Sección 7 de El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El prometido de Aurelia. Narraciones humorísticas. De Mark Twain. Traducido por Augusto Barrado. La gran revolución de Pitcairn. Permítame el lector que le refresque la memoria. Hará aproximadamente 100 años se amotinó la tripulación de un navío inglés, el Bounty. Los marineros sublevados dejaron abandonado al capitán en medio del océano. Libres ya de la autoridad suprema, aquellos bergantes hicieron rumbo hacia el sur. Después de abordar en una de las islas de Tahití, donde se proveyeron de mujeres, reembarcáronse de nuevo, navegaron unos cuantos días en conserva y dieron fondo, por último, en un peñasco aislado en medio del Pacífico que lleva por nombre la isla de Pitcairn. Con objeto de borrar toda traza de su fechoría, por si alguna vez eran descubiertos, quemaron el barco, no sin haberle desalojado de cuanto podía ser útil a una nueva colonia. Hecho lo cual, se establecieron en la mejor ensenada del islote. Pitcairn se halla tan apartado de las vías comerciales que transcurrieron bastantes años antes que fuera visitado por un buque americano. Las cartas geográficas consideraban la isla como inhabitada. ¿Cuál no sería, pues, la sorpresa del capitán del buque referido al desembarcar con su gente y encontrarse la plaza ocupada? Verdad es que los amotinados del Bounty, en su larga permanencia en la isla, habían ido mermando en número, ya por muerte natural o ya por el asesinato. De modo que al mediar el año 1808, fecha en que ocurrió la arribada del barco americano, solo quedaban dos o tres marineros de la tripulación del Bounty. Ahora bien, las luchas intestinas habían durado lo bastante para que nacieran algunos chiquillos, con lo que la población de Pitcairn se elevaba entonces a 27 personas. Juan Adams, el jefe de los revoltosos, vivía aún y debía vivir todavía bastante tiempo. Era el gobernador y el patriarca del humano rebaño. El antiguo rebelde y homicida habíase convertido en buen cristiano y fervoroso misionero. Su reducida Grey podía dar ejemplo a muchas naciones en punto a religiosidad y buenas costumbres. El buen Adams, cuando consideró su dominio perfectamente consolidado, enarboró el pabellón británico y declaró la isla bajo el protectorado inglés. En la actualidad, Pitcairn cuenta con una población de 90 individuos, 16 hombres, 19 mujeres, 25 niños y 30 niñas, todas descendientes de los marineros del Bounty, todos ostentando con orgullo los apellidos de aquellos héroes, todos hablando exclusivamente inglés. La isla se eleva sobre la superficie del mar unos centenares de metros y es de difícil acceso por lo escarpado del litoral. Mide en su parte más ancha cerca de un kilómetro. Las tierras laborables hállanse distribuidas entre las diferentes familias con arreglo a costumbre implantada por sus primeros pobladores. Componen la fauna algunos bueyes, cabras, cerdos, gallinas y gatos. Carencia absoluta de perros y caballos. Posee la colonia una iglesia, cuyos principales anexos están destinados a casa del gobernador, parlamento, escuela y biblioteca pública. El gobernador llevó durante dos generaciones el título de magistrado y jefe supremo, comisario de Su Gran Majestad la Reina de la Gran Bretaña, y tenía a su cargo la confección y la ejecución de las leyes. Sus funciones eran electivas. Al cumplir los 17 años, todo el mundo era elector sin distinción de sexo. Las únicas ocupaciones del pueblo eran la agricultura y la pesca. Su sola diversión, las prácticas religiosas. Dos cosas no existieron jamás en la isla: el dinero y los establecimientos comerciales. Las costumbres y el traje de los colonos fueron siempre de lo más primitivo que pudiera imaginarse. Las leyes, de una sencillez infantil. Los pitcairnienses vivieron muchos años en la profunda calma de un domingo, lejos del mundo, de sus ambiciones, de sus maldades, ignorantes e indiferentes a lo que pasaba en los poderosos imperios situados más allá de las inmensas soledades del océano. Cada 3 o 4 años solía arribar un buque llevando a aquellas felices gentes noticias del mundo civilizado, tales como guerras sangrientas, epidemias asoladoras, tronos derrumbados, dinastías desaparecidas. Luego cambiaban sus cajas de jabón o sus piezas de franela por banastas de plátanos y sacos de bananas, haciéndose por último a la vela y dejando a los isleños entregados a sus tranquilos sueños y a sus piadosas prácticas. El 8 de septiembre de este año, el almirante Horsey, comandante en jefe de la escuadra inglesa del Pacífico, visitó la isla de Pitcairn. He aquí los términos de su informe oficial al almirantazgo. Las principales producciones son judías, zanahorias, nabos, coles, maíz, bananas, higos, naranjas, limones y cocos. Desconócense la industria textil, razón por la cual solo disponen los habitantes de los vestidos que importan algunos barcos a cambio de productos naturales. No hay fuentes en toda la isla, pero como llueve una vez al mes, por lo menos, recógese el agua necesaria para el consumo de la colonia. Según me dicen, estas gentes sufrieron mucho de la sed durante los primeros años. Los licores alcohólicos se emplean únicamente como medicina. El borracho es aquí desconocido. ¿Qué objetos pueden ser necesarios a este pueblo y que debíamos proporcionarles a cambio de sus productos? A mi juicio, tendría mucha aceptación la franela, la sarga, las palanganas, las botas, los peines y el jabón. También serían muy bien acogidos los utensilios de cocina. He ordenado que se les entregue de nuestro depósito una bandera nacional con objeto de que puedan enarbolarla a la llegada de los barcos y un serrucho en bastante buen estado. Supongo que Vuestra Excelencia aprobará esta determinación. Si la generosa nación inglesa estuviera informada de las necesidades de estos habitantes, tengo por seguro que no transcurriría mucho tiempo sin que quedasen debidamente atendidas. Los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 3 de la tarde se verifican los servicios religiosos en el edificio construido ad hoc por Juan Adams y en el que ofició el fundador de la colonia hasta que ocurrió su muerte en 1829. Celébranse aquellos siguiendo rigurosamente la liturgia de la Iglesia Anglicana. El pastor actual es Mr. Simon Young, hombre muy respetado por los naturales de la isla. Todos los miércoles se reúne en el templo la población de Pitcairn con objeto de practicar ejercicios piadosos. Los rezos familiares tienen lugar en las casas con preferencia a cualquier otra ocupación. Es lo primero que se hace al levantarse y lo último antes de entregarse al sueño. Antes y después de cada comida se elevan al cielo fervientes plegarias impetrando la bendición divina. El más descreído hablaría con respeto de las virtudes religiosas de estos insulares, gentes sencillas que cifran su mayor felicidad en hallarse en comunicación constante con el Todopoderoso, en cantar himnos a su gloria. Gentes amabilísimas, activas y probablemente exentas de esos vicios que corroen nuestras sociedades civilizadas. Copio ahora una frase singular que deja caer de la pluma el almirante en su luminoso informe. Así, con cierta negligencia y sin malicia alguna, con toda seguridad. He aquí la frase. Ha fijado su residencia en la isla un súbdito norteamericano. Se trata, por tanto, de una adquisición dudosa. Y tan dudosa como podría ver el curioso lector. El capitán Hornsby, del barco norteamericano Hornet, que llegó a Pitcairn 4 meses antes de la visita del almirante, nos dio a conocer hace tiempo algunos de los hechos realizados por el norteamericano. Son tan instructivos que bien merecen la pena de que se los transcriba, después de ordenados con la mayor escrupulosidad cronológica. Llamábase el yankee Butterworth Stavely. Desde que trabó amistad con los habitantes de la isla, en lo que invirtió muy pocos días, puso especial empeño en conquistarse el favor popular empleando todos los medios a su alcance. Llegó a ser el hombre de moda, y además estimadísimo por todo el mundo. Lo primero que hizo fue abandonar sus hábitos profanos y dedicar sus energías al ejercicio de la religión. Veíasele entregado incesantemente a la lectura de la Biblia y a la oración. Por la mañana y por la tarde entonaba los himnos sagrados, y a todas horas imploraba las bendiciones divinas. Nadie podía aventajarle en facilidad para improvisar una oración, ni nadie podía competir con él en punto a resistencia en las prácticas religiosas. Cuando creyó que sus proyectos se encontraban suficientemente maduros, empezó a sembrar en secreto, entre el pueblo, los gérmenes de la discordia. Su designio consistía en derribar el gobierno. Lo disimuló hábilmente en un principio, temeroso de que al ser conocido de un modo prematuro, se malograse para siempre. Los medios que empleó fueron variadísimos y en armonía con los individuos cuya conquista le interesaba. Llamaba la atención de unos sobre la brevedad de los servicios religiosos del domingo, asegurando que los días festivos debía haber 3 servicios de 3 horas en vez de 2 de 15 minutos. Muchos individuos que pensaban ya lo mismo que Butterworth se agruparon en torno del agitador, formando un partido oculto y decidieron hacer triunfar tan excelentes proyectos. A las mujeres sonsacábalas el norteamericano recordándolas la escasa o ninguna participación que tenían en las ceremonias del culto. No hay que decir que muy pronto se formó un segundo partido. No desaprovechaba ningún arma el aventurero. A los niños les dijo que tenían muy pocas horas de instrucción religiosa. Tercer partido. Desde aquel momento, Butterworth, jefe de 3 organizaciones secretas, pudo considerarse ya dueño de la situación. Solo le restaba ejecutar la segunda parte de su plan. Consistía nada menos que en formular una acusación en regla contra el primer magistrado, Santiago Russell Nicoy, hombre de talento y muy rico, puesto que poseía una casa con un salón, 3 obradas y media de tierra plantada de café y una lancha ballenera, única embarcación de la isla. Desgraciadamente para Russell, surgió de improviso el pretexto que andaba buscando Butterworth. Una de las leyes más antiguas y más veneradas de la isla era la relativa a la violación de la propiedad. Teníasela en gran respeto, estando considerada como el palladium de sus libertades populares. Pues bien, 30 años antes, habíase ocupado el Tribunal de Justicia de un asunto en extremo grave que caía bajo las prescripciones de esta ley. Tratábase de un pollo perteneciente a Isabel Young, por entonces mujer de 58 años, hija de Juan Mill, uno de los revoltosos del Bounty. El pollo había pasado desde el gallinero nativo a un corral propiedad de Jueves Octubre Cristiano, de 29 años de edad, nieto de Fletcher Cristiano, otro de los revoltosos. Cristiano dio muerte al pollo. Según la ley, el matador podía guardarse el ave o bien devolver los restos mortales al propietario y recibir, en cambio, mercancías de un valor equivalente o una indemnización de los daños causados por el invasor. El informe del tribunal declaraba que el mencionado Cristiano, de su propia y buena voluntad, se encontraba dispuesto a entregar el cadáver del pollo a la mencionada Isabel Young, siempre que ésta abonase un cesto de bananas como indemnización de perjuicios. El caso fue que a Isabel Young le pareció exorbitante la exigencia de Cristiano. No hubo avenencia entre las partes y allá se fueron en alzada. Cristiano perdió su pleito en primera instancia, o al menos casi lo perdió, porque el tribunal no le reconoció derecho sino a media cesta, cantidad que él consideró insuficiente. Recurrió. El asunto anduvo años y años de un tribunal en otro. Las sucesivas sentencias confirmaban todas las del primer tribunal. Por último, llegó a entender del pleito el Tribunal Supremo. Allí permaneció 20 años hasta que al fin, durante la primavera última, el primer magistrado, Santiago Russell, dictó fallo en un todo conforme con los anteriores. Cristiano se declaró satisfecho. Pero Butterworth estaba en la isla. Acercándose al pleiteante vencido, díjole en voz baja que, antes de retirarse definitivamente de la lucha, debía exigir la presentación en forma de la ley aplicada por los tribunales, con objeto de convencerse de su existencia. La idea pareció a Cristiano tan extraña como injuriosa. Hízose la petición ante el Tribunal Supremo y, ¡oh sorpresa!, declaró Santiago Russell que no le era posible exhibir la ley por haberla desaparecido de los archivos. Como es natural, el Supremo se apresuró a casar una sentencia basada en un precepto cuya existencia no podía demostrarse. El asunto produjo en el país emoción profunda. Muy pronto circuló por toda la isla que una mano criminal había hecho desaparecer subrepticiamente el Palladium de las libertades populares. A las pocas horas, y en virtud de la acusación en regla del ciudadano Butterworth, era destituido el magistrado supremo Santiago Russell Nicoy. Este soportó su infortunio con la dignidad necesaria. Ni recurrió ni discutió. Alegó sencillamente en su defensa que era irresponsable de la pérdida del texto legal, que se había limitado siempre a custodiar los archivos públicos, guardados en el mismo paquete de velas vacío que desde los orígenes de la colonia sirvió para este uso, y que era inocente del robo o de la destrucción del documento. Nada pudo salvarle de la ruina. Declarósele culpable de traición y disimulo. Fue exonerado de sus funciones y desposeído de sus propiedades. Lo más triste del vergonzoso proceso consistía en que los adversarios de Russell afirmaban que éste, deseoso de favorecer a su primo Cristiano, había destruido el Palladium de las libertades públicas. Y en honor de la verdad, hay que decir de Butterworth, alma mater de la intriga, era el único individuo de Pitcairn que no tenía parentesco con el magistrado destituido. Recordará el lector que los pitcairnienses descendían de media docena de individuos. Los primeros hijos se habían casado entre sí. Luego los nietos contrajeron matrimonio con los nietos, y lo mismo aconteció con los bisnietos. Consecuencia, que hoy todos los habitantes de la isla son parientes consanguíneos. Y, como es natural, existen allí parentescos y combinaciones familiares de todo punto asombrosa. Un extranjero podía decir, por ejemplo, a un habitante de la isla: «Hace un momento llamaba usted a esa joven prima suya. Ahora acaba usted de llamarla sobrina». «Perfectamente», contestaría el aludido. «Y no solo es mi prima y mi sobrina, sino que también cuñada, tía, prima en cuarto grado y en el trigésimo y en el quincuagésimo, abuela, bisabuela, viuda de mi cuñado y quizá mi propia esposa dentro de una semana». Después de leer lo anterior, se comprenderá que la acusación de nepotismo lanzada contra el primer magistrado era injusta. Pero, justa o injusta, convenía a los planes de Butterworth. Nuestro aventurero ocupó pronto el puesto vacante y, ávido de introducir reformas, no cejó hasta que hubo trastornado por completo la legislación vigente en el país. Las materias por él preferidas eran las religiosas. A los 8 días de obtener Butterworth la suprema magistratura, reinaba en la isla el más exagerado fanatismo. Las prácticas religiosas se sucedían sin interrupción. A un servicio seguía otro servicio, a una plegaria otra plegaria. El rezo de la mañana, que había durado hasta entonces 35 o 40 minutos, y en el que se hacían votos por la paz del mundo, enumerando los continentes, las naciones y hasta las tribus, fue ampliado a 1 hora y media, añadiéndoles súplicas en favor de los posibles habitantes de los diversos planetas. Los pitcairnienses no cabían en sí de gozo. Por orden de Butterworth, se duplicaron y aún triplicaron los sermones. La nación creyó llegado el momento de significar a Butterworth su gratitud. El antiguo precepto que impedía guisar en sábado se convirtió en prohibición absoluta de comer durante ese día. Las escuelas dominicales actuaron toda la semana. El júbilo de los insulares no tenía límites. Al mes de su elección, era Butterworth el ídolo del pueblo. Pareciéndole entonces al norteamericano que las cosas estaban en buen punto para el logro de sus ambiciones, empezó a manejar, con extrema prudencia por supuesto, los hilillos de la intriga, excitando poco a poco la opinión pública contra la orgullosa Albión. Fue llamando uno por uno a los principales ciudadanos y les habló del asunto. No tardó mucho en envalentonarse y manifestar públicamente su mala voluntad hacia Inglaterra. Decía a su adicto auditorio que la nación pitcairniense se encontraba ya lo bastante madura desde el punto de vista político para sacudir el yugo aplastante de la Gran Bretaña. Los sencillos insulares se atrevían a contestar. Hasta ahora no habíamos advertido que nos aplastara Inglaterra. ¿Cómo puede ser aplastante un yugo que solo da prueba de su existencia con actos puramente amistosos? Cada 3 o 4 años envíanos a Inglaterra un barco abarrotado de jabón, de vestidos y de todo cuanto necesitamos, y que admitimos con verdadera gratitud. Jamás se nos molesta dejándonos vivir a nuestro gusto. Y era de oír con qué acentos tribunicios contestaba Butterworth. «Dejaos vivir a vuestro gusto». Así han hablado siempre los pueblos esclavos. Esas palabras demuestran cuán bajo habéis caído, cuán embrutecidos y degradados os tiene la ominosa tiranía de vuestros señores. ¿Habéis renunciado a la dignidad humana? ¿No tenéis noción de lo que es la libertad? ¿Os satisface ser los siervos de una soberanía extranjera y odiosa? ¿No aspiráis a levantaros poniéndoos al nivel de la augusta familia de las naciones? Pues bien, seréis grandes, civilizados e independientes. No continuaréis llevando sobre la frente el estigma del esclavo, sino que podréis ostentar sobre los hombros la sagrada toga del ciudadano libre. Tendréis, al fin, derecho a que se oiga vuestra voz en el universo, a que pese vuestra influencia en la balanza de los destinos de las grandes naciones y vuestras hermanas. Estos y otros discursos por el estilo iban haciendo su efecto. Los pitcairnienses empezaron a sentir el yugo inglés. Ellos no podían darse cuenta de dónde y cómo lo sentían, pero de todos modos el caso es que empezaban a sentirlo. De esto a murmurar, a conspirar y a suspirar por la liberación de la patria oprimida, no hay más que un paso. Los pitcairnienses lo franquearon. Odiaron el pabellón inglés, signo y símbolo de la humillación nacional. Cesaron de mirarlo cuando pasaban cerca del Capitolio. Después, solo al sentirlo cerca de ellos, arrugaban el ceño y rechinaban los dientes. Una mañana apareció la bandera del Capitolio en mitad del arroyo. Nadie osó extender la mano para recogerla. Algunos patriotas la pisotearon. Los principales ciudadanos se presentaron a Butterworth diciéndole: «No podemos soportar más tiempo esta odiosa tiranía. ¿Qué se debe hacer para sacudirla?» «¿Un golpe de Estado?», contestó el intrigante. «¿Qué decís? ¿Un golpe de Estado? He aquí en qué consiste. En un momento dado, yo, como jefe supremo de la nación, proclamo pública y solemnemente su independencia y la declaro desligada de toda pleitesía a una potencia extranjera». Pues, la verdad, nunca hubiéramos creído que un golpe de Estado fuera cosa tan sencilla. Ejecutémoslo. ¿Y luego qué haremos? Incautarnos de todos los bienes y propiedades de carácter público, promulgar la ley marcial, poner en pie de guerra el ejército y la marina y proclamar el imperio. El programa sedujo hasta a los más timoratos. ¡Soberbio! ¡Admirable! Exclamaron aquellas buenas gentes, deslumbradas por la sabiduría de Butterworth. Pero, ¿tenéis seguridad de que Inglaterra permanecerá indiferente? Que haga lo que guste. Esta roca es un verdadero Gibraltar. Bien, pero hablemos del imperio. ¿Es que ciertamente necesitamos un imperio y un emperador? Lo que necesitáis, amigos míos, es llegar a la unidad nacional. Contemplad a Alemania e Italia. Son naciones que han logrado ese ideal. Un ideal que hace agradable la vida. Un ideal que constituye un progreso. Nos hace falta un ejército permanente y una flota poderosa. Claro, es que será preciso establecer algunos impuestos, mas sabed que todo eso reunido es lo que hace la grandeza de un pueblo. La unificación y la grandeza. ¿Qué más podéis apetecer? El imperio os lo proporcionará. Estad seguros. El 8 de septiembre fue proclamada la isla de Pitcairn nación libre e independiente. El mismo día se verificó la solemne coronación de Butterworth I, emperador de Pitcairn, seguida de grandes festejos públicos. El país en masa, excepto unas 14 personas, en su mayoría niños, desfiló ante el trono, con músicas y banderas. La comitiva medía una longitud total de 9,5 metros, por lo menos, como que invirtió en pasar ante el flamante trono más de 50 segundos. Nunca habían registrado los anales de la isla un acontecimiento semejante. El entusiasmo público desbordaba por doquiera. No transcurrió mucho tiempo sin que empezaran a apuntar las reformas imperiales. Fundáronse varias órdenes de nobleza. Se creó un ministerio de marina encargado de la lancha ballenera que componía la flota de Pitcairn. El recién instituido ministro de la guerra dedicó su actividad a la formación de un ejército permanente. Nombróse un ministro de Hacienda que tuvo a su cargo la redacción de un proyecto de impuestos sobre la renta y además la apertura de negociaciones de tratados, ofensivos, defensivos y comerciales con las potencias extranjeras. Hubo una infinidad de generales, chambelanes, gentiles hombres y caballerizos. La fiebre organizadora no cesaba un punto. Empezaron a surgir los conflictos. El gran duque de Galileo, ministro de la guerra, se lamentaba de que todos los hombres útiles del imperio, hallándose desempeñando funciones administrativas o palatinas, se negaban a acudir al servicio de las armas. El ejército, pues, estaba en el papel. Era una entidad puramente imaginaria. El marqués de Ararat, ministro de Marina, formulaba idénticas quejas y añadía que, aun estando dispuesto a encargarse del mando de la lancha ballenera, no iba a poder realizarlo por falta de tripulación. Entonces pudo verse que Butterworth era hombre de recursos. Por medio de un edicto, arrancó de los brazos de sus madres a todos los niños mayores de 10 años y los incorporó a filas, con lo que logró formar un cuerpo de ejército de 17 soldados al mando de un teniente general y de 2 comandantes. Esta medida satisfizo al ministro de la guerra y disgustó a las madres, que ya veían a sus tiernos retoños caer ensangrentados en el campo de batalla. Algunas, las más atribuladas e inconsolables, acecharon el paso del emperador, y sin saber el delito que cometían, le arrojaron una lluvia de bananas, arrostrando las iras de la guardia imperial y el enojo del monarca. Lo reducido del personal masculino hizo que el duque de Bethany, ministro de Correos, tuviera que ir a manejar los remos a bordo de la flota, humillación que devoró en la sombra el pobre duque y que dio por resultado, al fin y a la postre, el que uno de los más adictos servidores del imperio se trocase en furibundo conspirador. Todo iba de mal en peor. El monarca se enamoró perdidamente de Nancy Peter. Empezó por hacerla dama de la corte y acabó casándose con ella contra la opinión del gobierno, que, por razones de estado, había aconsejado a Butterworth primero el matrimonio con Gusmelina, la hija primogénita del arzobispo de Belén. Esto originó la escisión entre el trono y la iglesia. La nueva emperatriz se creyó segura conquistado el apoyo y la amistad de las 12 mujeres que componían las 2/3 partes de la población femenina de la isla. Nombrólas sus damas de honor. Las abrumó a puro cargarlas de veneras y cruces. No sabía la infeliz que tales preferencias engendraban la envidia y el odio en las 24 mujeres de Pitcairn. Las madres y hermanas de las damas de honor, confiando en la protección imperial, se creyeron exentas de sus obligaciones caseras y desertaron un día aciago, de las cocinas y los cuartos de plancha. Y como no había que contar con las mujeres insurgentes para desempeñar los bajos menesteres de palacio, viose a la condesa de Jericó y a otras nobles señoras de la corte ir a buscar agua a la fuente, barrer las escaleras de la imperial morada y hacer otros oficios aún más depresivos. Por este lado empezó también a formarse la tormenta. El pueblo ponía el grito en el cielo cada vez que tenía que pagar un nuevo impuesto destinado al sostenimiento del ejército, de la marina y del gobierno imperial. Verdad es que los gravámenes eran intolerables por lo elevados. Muy pronto se hallaría la nación reducida a la mendicidad. Las explicaciones de Butterworth no satisfacían a nadie. «Contemplad a Alemania e Italia. ¿Son más felices que Pitcairn? ¿No habéis conseguido la unidad nacional?» Y ellos contestaban. «Es, señor, que la unidad nacional, maldito si sirve para alimentarnos. Nos morimos de hambre. La agricultura es un mito en este país tan admirablemente unificado. todos los hombres útiles se hallan en el ejército, en la marina o en un servicio público. Muy vestidos de uniforme, eso sí, pero con el estómago vacío. En cambio, los campos se encuentran desiertos. Contemplad a Alemania, contemplad a Italia. Allí ocurre tres cuartos de lo mismo. Esa es la unificación. No existe otro procedimiento para conseguirla, ni otra forma de conservarla. Tales eran las razones que Butterworth daba a su pueblo, sin lograr naturalmente convencerlo de las ventajas de la unidad nacional bajo el imperio. Para colmo de males, anunciaron un día a los ministros que la deuda pública del país se elevaba a 45 dólares, más de medio dólar por habitante. Y aún tuvieron la desfachatez de proponer un impuesto nuevo, alegando que en todas partes se hacía lo mismo. A mayor deuda, mayores cargas públicas. Entre otras medidas económicas, ocurrióseles imponer trabas a la exportación y a la importación. Además, querían emitir bonos del tesoro, así como papel moneda, amortizable en 50 años. Por entonces, ya estaba el Tesoro Nacional debiendo sus haberes al ejército y la marina. Imponíase la necesidad de recurrir a las grandes operaciones de crédito si había de salvarse el país de la bancarrota, y quizá de la revolución. El emperador adoptó una decisión enérgica y sin precedente en la historia de Pitcairn. Acompañado de su corte y sirviéndole de escolta todo el ejército, se personó un domingo en la iglesia y ordenó al ministro de Hacienda llevar a cabo una colecta. Aquello fue la gota que hizo desbordar el vaso. Primero un ciudadano, después otro, se levantaron y rehuyeron someterse al inaudito ultraje. Cada negativa implicaba la confiscación inmediata de los bienes de los descontentos. El castigo dio cuenta rápida de todas las resistencias. La colecta se llevó a cabo en medio de un silencio fúnebre y amenazador. Al retirarse con las tropas, dijo el soberano: «Ya os enseñaré quién es aquí el amo». Algunos ciudadanos gritaron: «¡Abajo la unidad nacional!», siendo detenidos inmediatamente por la soldadesca y llevados a las cárceles del Estado. Entretanto, como puede suponerse, había surgido un socialista demócrata. El tal socialista, que solo aguardaba la ocasión de hacer un acto, esperó a que el emperador saliese de la iglesia, y en cuanto lo tuvo a tiro, intentó pincharle 15 o 16 veces con un arpón. Mas lo hizo con tal torpeza democrática socialista que ni aun logró causar al monarca un leve arañazo. Aquella noche estalló la revolución. El país entero se levantó como un solo hombre, no obstante pertenecer al sexo femenino 49 de los revolucionarios. Los soldados de infantería depusieron sus bieldos, la artillería arrojó al mar sus cocos y la marina prendió fuego a la ballenera. El emperador fue sorprendido en su palacio y atado de pies y manos. Cari acontecido y maltrecho, aún tuvo valor el exmonarca para apostrofar así a sus enemigos: «Os he libertado de una odiosa tiranía. Os he hecho salir de vuestro envilecimiento. Os he convertido en una nación civilizada. Os he dado un gobierno fuerte, compacto, centralizado. Mejor aún, os proporcioné el mayor de todos los bienes, la unidad nacional. Por recompensa, recojo hoy el odio, el insulto y la prisión. Haced de mí lo que queráis. Yo renuncio con alegría a la corona, a mis prerrogativas y a toda esa pesada carga. Deseando tan solo vuestra felicidad, acepté el poder y estoy dispuesto a abandonarlo». Cayeron a tierra las piedras preciosas de mi diadema imperial. Hollad ahora, si os place, la inútil montura. De común acuerdo, el pueblo condenó al depuesto emperador y al socialista demócrata a alejamiento perpetuo de los servicios religiosos o a trabajos forzados a perpetuidad a su elección. Al día siguiente, reuniéronse los ciudadanos, arbolaron de nuevo el pabellón inglés, restablecieron la tiranía británica y abolieron los títulos nobiliarios. El país se dedicó luego a reconstituir la riqueza agrícola arruinada, a vigorizar las antiguas industrias y a practicar con el mayor celo los tradicionales ejercicios religiosos. El exemperador restituyó el extraviado texto legal acerca de la propiedad, declarando que el ocultarlo en una ocasión había obedecido a sus planes políticos. El buen Santiago Russell Nicoy fue repuesto en su cargo de primer magistrado. en cuanto a Butterworth, y al socialista demócrata, después de reflexionar unos días, eligieron la proscripción religiosa en vez de los trabajos forzados a perpetuidad, con los inherentes servicios religiosos a perpetuidad. Creyó el pueblo que las desgracias habían trastornado la razón de los dos pobres diablos, y con objeto de impedir accidentes, los encerró en un manicomio. Tal es la historia de la adquisición dudosa de Pitcairn. Fin de la sección 7.